FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Me parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Buenas tardes, acá nos encontramos en un nuevo Abrazo de Tango, el programa número 29. En un nuevo encuentro con la música popular porteña, con la conducción de Héctor Risiglione y en el control, Javier Radich. Una apuesta cordial donde compartiremos emociones encerradas en música y palabras. Hola amigos, hoy traemos un poeta esencialmente sensible y prolífico, quien en complicidad con la inspiración de músicos como Mariano Mores, Armando Pontier, Aníbal Troilo, Pedro Laurens y muchos otros igualmente destacados, gestaron gran número de éxitos que fueron y siguen siendo creaciones en la interpretación de los más aplaudidos cultores de la canción porteña. Al asomarnos al firmamento tanguero, cobra vida una estrella. Su nombre, José María Contursi. En este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal. Fue mi amor junto a ti, cristal tu corazón, tu mirada, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más.

agonía cruel, luego soledad y después tu olvido nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Acabamos de escuchar Cristal, de José María Contursi, y música de Mariano Mores, por Francisco Canaro, cantando Carlos Roldán. El segundo tema, Claveles Blancos, de José María Contursi, con música de Armando Pontier, por José Basso, cantando Ricardo Ruiz. Y el tercer tema, Garras, de José María Contursi, música de Aníbal Troilo, por Miguel Caló, cantando Raúl Ledesma. Seguimos en esta sección de Lluvia de Estrellas y en Radio La Negra 90.1. Los números en los cuales te podés comunicar: 4455-710. Continuamos, Héctor. En 1917, Pascual Contursi, padre de José María, compone los versos de Mi Noche Triste, dándole vida al primer tango con letra. El cantor elegido para esa oportunidad fue nada menos que Carlos Gardel. Con semejante historia, se entiende que José María Contursi se haya sentido inclinado a volcar su inspiración poética en versos para ser cantados al compás de un tango. La temática elegida eran historias sentimentales que en la década del 30 se fueron imponiendo y que en los versos de José María Contursi fueron casi territorio excluyente. Una característica de su obra fue que jamás recurrió al lunfardo. De hecho, contribuyó como pocos con su lenguaje culto a elevar la calidad del tango canción. Quiero verte una vez más,

mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Acabamos de escuchar y de disfrutar Quiero verte una vez más, de José María Contursi, por Osvaldo Pugliese, cantando Alberto Morán, con la música de Mario Canaro. Segundo tema, Si de mí te has olvidado, de José María Contursi, con la música de Osvaldo Fresedo, por Rodolfo Biaggi, y canta Jorge Ortiz. Por último, Bajo un cielo de estrellas, de José María Contursi, con la música de Enrique Francini y Héctor Stamponi, por Miguel Caló e interpretado por Alberto Podestá. Seguimos, y con la esperanza de inundar el valle de buen tango, en la sección de Lluvia de Estrellas. En las letras que surgían de su imaginación, era raro que dedicara algunos versos a la descripción del barrio. El motivo sentimental ocupaba esencialmente la historia descripta y facilitaba la utilización de sus palabras preferidas, que llevaban al clima propicio para relatar un desencanto amoroso, un clamor arrebatado o un rapto de melancolía. Por otra parte, José María Contursi fue uno de los pocos poetas que dulcifica la imagen de la mujer amada y le agradece las bondades de su amor, como en el tango que compusiera con música de José Dames, cuando dice: tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír, a perdonar. ¿Ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír, a perdonar. Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor.

a la gran demanda de tango canción que existió por cerca de 2 décadas a partir de los años 30, coincidiendo con sus primeras composiciones. El decisivo papel de los cantores de orquesta exigía un repertorio pensado para ellos y ajustado a los gustos de la época. Vocalistas como Alberto Marino, Libertad Lamarque, Raúl Iriarte o Julio Sosa, entre otros, se apoyaron en letras de Contursi para alcanzar éxitos históricos. A la vez de poeta, Contursi fue locutor de Radio Stentor, cronista de cine, guionista de la película Mi Noche Triste en 1952, que se hiciera en homenaje a su padre, y funcionario del Ministerio de Cultura, de Agricultura. Pero lo verdaderamente original fue que se convirtió en el personaje viviente de uno de sus tangos más exitosos. En la vida real, Susana Grisel Viganó contrajo enlace con quien fuera en el tango Grisel su verdugo sentimental. En su letra, Contursi se reprocha haber seducido a una muchacha a la que abandona para luego enamorarse tardíamente de ella. La historia tiene un final feliz. Contursi y Grisel terminan en la vida real uniendo sus vidas en el altar. Guitarra, sos milonga de otros tiempos, yo te vi crecer, prendido en las poseras de un bailongo guapo y rompedor, como jamás ha de volver. Nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de mi barriada, sin embargo te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda, criolla como vos. Y en su gemir tiembla mi ser. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y encuentro todo cambiado menos tu canción, milonga mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Quiero olvidar y tus notas van llenando de tristeza el alma mía. He cruzado tantas veces ese callejón, llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar, emborrachando el corazón. Era feliz, entregado a las caricias de la única sincera. Te acunó una primavera que no floreció. Milonga, ya no puedo continuar, el llanto me venció. Quiero olvidar y pienso más. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y encuentro todo cambiado menos tu canción, milonga mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. corazón. Y sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí. Sin importar que a ti no de mí. Lentamente mis venas y sangre toda verter a tus pies para poderte demostrar que Martí luego morir pues. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Acabamos de escuchar tres temas. El primero, De Contursi, orquesta de Mariano Moreno, Mores, perdón, y canta Alberto Bianco. El tema Grisel. El segundo tema, Milonga de mis amores, por Alberto Marino. Y el tercer tema, Sombras de más, de Argentino Ledesma. Con esta cortina damos cierre a Lluvia de Estrellas. La dulzura de sus besos, vago sola por el mundo sin amor. Otra boca más feliz será la dueña. Comenzamos con la nueva sección de La Mujer en el Tango. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír. Ninguna mujer logró componer tangos con letra con tanto éxito y de tanta calidad desde fines de la década del 60, cuando la popularidad del género había caído en la Argentina a sus mínimos históricos. Ella creó

zurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Cuéntame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un querido soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curva que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven, si ven que la vida te puso en el riel. Cántame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansada de andar por andar. Contame una historia con gusto, otra cosa y en la piel del alma ponerme un disfraz. Contame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un mundo, tu querido soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos, vos que sos mi hermano, volcame en la curva que me haga sentir que aunque el mundo siga girando los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Seguimos en Radio La Negra 90.1. Estás escuchando Abrazo de Tango. Acabamos de escuchar Sin Piel, de y por Eladia Velázquez. Abril en mi ciudad, por Eladia Velázquez, con Raúl Garelo. Y contamos una historia, de y por Eladia Velázquez. Continuamos con la sección La Mujer en el Tango. Mi corazón, mi amor, y desde que se fue, Eladia Velázquez fue recorriendo, a través de su vida de artista, diversos caminos, según fueran las circunstancias, buscando un lugar para su empuje creador. De muy niña triunfó cantando el repertorio popular español, determinado por el origen de sus padres. Los inmigrantes españoles formaban un público enorme y Buenos Aires pasaba a ser un mercado tentador para artistas españoles y para argentinos que se sentían inclinados a cultivar el arte hispánico. La actividad artística de Eladia Velázquez pasó sucesivamente por nuestro folclore, las canciones españolas, el bolero, más tarde el tango y la composición, que incluía también baladas. De a poco fue imponiendo el respeto entre el público, pero también y muy especialmente el respeto de sus colegas. Muchos y muy importantes fueron los cantantes argentinos que interpretaron con gran éxito las creaciones de Eladia Velázquez, y a modo de demostración de respeto se acercaron a cantar junto a ella. Podemos mencionar, entre muchos otros, a Marilina Ross, Sandra Mianovich, Jairo, Rosana Falasca, Chico Novarro, Susana Rinaldi, Julia Senko o Rubén Juárez, que cantaron

tratar de ser nosotros. Y vos también, quédate con nosotros, no con otros, con nosotros. Como debe ser. La dulzura de su pecho. Continuamos, Radio La Negra 90.1 y nuestras líneas de comunicación son el 4455-710. Acabamos de escuchar Viejo Tortoni de y por Eladia Blázquez, Honrar la Vida, de e interpretado por Eladia Blázquez con Alberto Favero, y Convencernos, de Eladia Blázquez e interpretado junto a Chico Novarro. Desde que se fue, yo canto mi dolor. Y esto es todo por hoy, amigos. Queremos dedicarle este programa a Teresita Sánchez, al artesano en madera, el Piru de Mallín Ahogado, al cordobés de la cerrajería, y por último nos despedimos de ustedes, Diego López, Javier Raíces y yo, Héctor Risiglione. Les agradecemos su compañía y los invitamos a otro encuentro con la música popular porteña, el próximo jueves a partir de las 17 horas y su repetición el domingo a partir de las 10 horas por esta, nuestra Radio La Negra FM 90.1, en otro Abrazo de Tango. Muchas gracias y hasta entonces.